¡Que se oiga la alegría en este lugar! Alegre, muy alegre. Alegre es el pueblo, cuyo Dios es el Señor. Alegre, muy alegre. Alegre es el pueblo, cuyo Dios es el Señor. Alegre, muy alegre. Alegre, alegre es el pueblo, cuyo Dios es el Señor. Alegre, muy alegre. Alegre es el pueblo, cuyo Dios es el Señor. Él es el Dios de mi salvación, es el Señor de toda la creación. Es grande en justicia y eterna es su verdad. Me alegraré en su fidelidad. Alegre, muy alegre es el pueblo cuyo Dios es el Señor. Alegre, muy alegre. El pueblo cuyo su redención me trae.